Oye Luis Eduardo, oye Luis Eduardo. Ay, miran amigo, ya todo de parranda, buen colega de farra y copartidario de mi partido. Oye Luis Eduardo, oye Luis Eduardo. Ay, mi gran amigo, ya todo de parranda, buen colega de farra y copartidario de mi partido. Cuando Luis Eduardo toma, oye mamá, el Luisita que asoma. Cuando Luis Eduardo canta, oye mamá, que estamos de parranda. Cuando Luis Eduardo toma, oye mamá, el Luisita que asoma. Cuando Luis Eduardo canta, oye mamá, que estamos de parranda. ¡Opa! ¡Ópale! ¡Te coge Luis Lucho! ¡Anda! Está derramando. Cuando Luis Eduardo, cuando Luis Eduardo. Ay, ve su trabajo, dicen sus amigos. ¿Cómo? Que la empresa sí tiene un hombre de temple y bien arrojado. ¡Opa! Cuando Luis Eduardo, cuando Luis Eduardo. Ay, ve su trabajo, ¡ana! Dicen sus amigos. Que la empresa sí tiene un hombre de temple y bien arrojado. ¡Opa! Cuando Luis Eduardo toma, oye mamá, que el whiskita ya asoma. Cuando Luis Eduardo canta, ¡ana! Oye mamá, que estamos de parranda. Cuando Luis Eduardo toma, oye mamá, el whiskita ya asoma. Cuando Luis Eduardo canta, oye mamá, que estamos de parranda. ¡Oh! Cuando Luis Eduardo canta, anda, oye mamá, que estamos de parranda.